del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Dios quiere que usted viva con poder. Él no desea que usted simplemente tenga al Espíritu Santo solo como un inquilino. Él quiere que ese poder sea liberado en su corazón y en toda su vida. Al principio en mi ministerio me esforcé tratando de hacerme merecedor a la llenura del Espíritu Santo. Tenía la idea de que si podía ser lo suficientemente bueno y si oraba extensamente, si podía hacerme valioso yo mismo, entonces tal vez Dios me llenaría. Era como si quisiera probar ante Dios que si yo no necesitaba su poder, entonces me lo daría. Si pudiera vivir santamente, si pudiera ser puro, si pudiera ganar suficientes almas, entonces Dios me daría su poder. Una de las grandes cosas que he aprendido en mi vida es lo siguiente: la santidad no es el camino hacia Cristo. Cristo es el camino a la santidad. En algunas fechas del calendario tenemos la tendencia de ser un poco más religiosos, a aventurarnos en la práctica de la santidad. Lo hacemos durante la Semana Santa y especialmente durante la época de Navidad. Y somos como niños tratando de portarnos bien para recibir algún regalo. Mi amigo, independientemente de sus esfuerzos, Dios quiere regalarle esta Navidad el más sublime regalo, a su propio Hijo, a Jesucristo. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.